esta hora da comienzo el programa Declarando Palabra de Vida con los evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez del Ministerio Evangelístico. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Amén, gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa y hermosa noche. Aleluya, mi alma alaba la gloria del Señor. Nos sentimos más que contentos, gozosos, ¿verdad?, de estar aquí en este lugar. Aleluya, en tu emisora como llama de fuego a tu vida.org. Gloria al Señor. Aleluya. Para siempre, ¿verdad? Tu programa Declarando Palabras de Vida en esta preciosa, hermosa noche, ¿verdad? Le enviamos saludos primeramente a Canalma, a su esposa, ¿verdad?, que están en los controles, sí, en esta, señor, noche. Aleluya. Aleluya. Nos sentimos más que contentos, gozosos, Dios mío. Aleluya. En esta preciosa noche hay una palabra de vida para ti. En esta preciosa noche, aleluya, todavía, sí, señor, estás, aleluya, en los planes de Dios. Todavía Dios te ama. Todavía Dios tiene cuidado de ti. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Por eso nosotros en esta preciosa noche hemos traído una palabra poderosa. Aleluya, que estoy seguro, amado, oye, que va a hablar a tu vida de manera poderosa y especial. Aleluya, enviamos saludos a todos aquellos que, aleluya, nos están sintonizando en esta hora en tu emisora como llama de fuego. Aleluya, tu programa Declarando Palabra de Vida. Ahora presento a mi amada esposa, ¿verdad?, para que salude en esta preciosa noche. Amén, y a su nombre sea la gloria. Nos gozamos una noche más de estar aquí, aleluya, en la presencia del Señor. Aquí hemos venido, gloria, aleluya, a traer palabra del Señor. Aleluya. Sé que Dios te ha hablado por el mensaje anterior de nuestros hermanos. Aleluya. Un mensaje poderoso, un tema, aleluya, poderoso. Y sé que ahora no va a ser la excepción. Aleluya. Saludamos a todos aquellos que siempre nos están sintonizando. Aleluya. Siempre están pendientes de la palabra que vamos a hablar. Saludos, aleluya, a los pastores, a los ministros, a los siervos. Aleluya. Aquellas personas conocidas y a los no conocidos, gloria también, les amamos en el amor de Cristo. En esta noche nos vamos a gozar. Dios te bendiga. Amén. Gloria al Señor para siempre. También esta preciosa noche, ¿verdad? Quiero que sepa, ¿verdad?, que también te puedes comunicar con nosotros a través del número telefónico 716-748-0172. Gloria al Señor. Repito, en esta noche, 716-748-0172. Aleluya. Márcalo desde tu teléfono. Gloria al Señor para siempre. Nos puedes sintonizar en esta preciosa y hermosa noche del Señor. Aleluya. Y en esta noche, amado, vamos a estar predicando rápidamente bajo el tema Retén lo que tienes. Gloria al Señor para siempre, amado. Sí, señor. Sabemos, aleluya, ¿verdad?, que hay una salvación valiosa que Dios ha puesto en nuestras manos. Aleluya. Que nosotros tenemos que guardarla, velarla con temor y temblor. Aleluya. Así que yo le pido, señor, a mi amada esposa, gloria al Señor, que ya de comienzo, aleluya, en esta preciosa noche, la palabra se encuentra segunda de Tesalonicenses. Gloria al Señor para siempre. Capítulo 2. Aleluya. Vamos a estar reconsiderando los primeros dos versículos. Y también le vamos a estar dando lectura, aleluya, al número 14, si no me equivoco. Gloria al Señor para siempre. Del 1 al 3. A su nombre, gloria. Versículo 15. Gloria al Señor. Así, vamos a estar leyendo la poderosa palabra del Señor. Aleluya. Y lea así como sigue, a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Gloria al Señor para siempre. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os contumbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, o como si fuera nuestra, si fuera nuestra, nuestra en él, el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Vamos a estar leyendo el 15. Dice así: así que, hermano mío, está firme, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Gloria al Señor. Voy a estar orando en esta preciosa noche, ya que mi amada esposa, aleluya, es la que va a comenzar el mensaje en esta preciosa noche. Amantísimo Dios, gracias, y Padre, Señor, celestial, aleluya, Dios de infinita bondad, misericordia, Dios mío, aleluya, en esta preciosa noche no te digo que estoy delante de tu presencia, gracias, Padre, Señor, sino que te digo, Señor, aleluya, que tomes, Dios mío, el control de nosotros en esta preciosa noche. Alma mía, adora a Dios, sabiendo, Señor, que tú eres el que tiene el control, sabiendo, Señor, que eres tú el que da la palabra, Dios mío, aleluya, que eres tú el que administra de manera poderosa y especial, Padre, que en esta preciosa noche no sea la excepción. Padre, habla, Dios mío, pasa carbón encendido por nuestra garganta, Señor de la gloria, y que toda palabra sea, Dios mío, palabra de poder y unción, Dios mío, aleluya, una palabra de vida, Señor, aleluya, conforme tu espíritu, Padre, redarguye en esta preciosa hora, Dios mío, exhorta, Padre, en el nombre de Jesús, levanta por tu palabra, Dios mío, sana, Dios mío, liberta, Jehová, que seas tú hablando, aleluya, ministrando conforme a la necesidad, Dios mío, y que retengamos lo que, aleluya, lo que tú nos has dado, Señor. Eso te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, aleluya. A Dios sea la gloria. El lema en esta noche es: retén lo que tienes. Alabado sea el nombre del Señor. Y le voy a, aleluya, explicar brevemente para que tú puedas entenderme lo que estamos hablando en esta noche, basado en la palabra del Señor, aleluya. Lo que Dios nos manda a nosotros retener, alabado sea el nombre del Señor. Retén lo que tiene. En esta carta, aleluya, está hablando, vive Jesús, aleluya. Gloria. El apóstol Pablo, sí, vive Señor, Jesús, aleluya. Le está, aleluya, aconsejando a la iglesia de Tesalonicenses, gloria, aleluya, que retengan, aleluya, sí, aquello que habían aprendido, aleluya, la sana doctrina, retener las cosas, aleluya, que el Señor, alabado sea el nombre del Señor, por medio de este baluarte del Señor, siervo de Dios Pablo, le había llevado y que ellos habían aprendido, alabado sea el nombre del Señor, porque Pablo sabía, alabado sea el nombre del Señor, así como se comentó en el capítulo 2, versículo 1 y 2, alabado sea el nombre del Señor, que el Señor le dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os acostumbréis ni por espíritu ni por palabra, aleluya, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En pocas palabras, para que tú puedas entenderme, son los mismos consejos que hoy en día se le está dando a la iglesia, de que tú no te dejes persuadir. Esto era lo que Pablo le estaba hablando a los tesalonicenses. Oye, no te contamines, en pocas palabras. Oye, no dejes, aleluya, que nadie te mueva de lo que tú has aprendido en Jesucristo el Señor, que es la palabra, aleluya, lo bueno de parte del Señor, la sana, sí, Señor, doctrina, aleluya, aleluya. Oye, mi alma te adora. Pablo, vive Jesús, aleluya, un hombre que iba, aleluya, por cada nación, un hombre que iba llevando la palabra, llevando el evangelio, le aconsejaba a los tesalonicenses, Javier, gloria al Señor, que no se dejaran mover de aquellos, amén, que habían, aleluya, aprendido. Y en esta noche, aleluya, el tema es retén lo que tienes, vive Jesús, amén, aleluya, aleluya. Y es que muchos, aleluya, Javier, en este tiempo, para que la gente pueda entenderme, aleluya, porque yo sé, alabado sea el nombre del Señor, que muchos estamos entendiendo lo que Dios nos está diciendo en esta hora, alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces, Javier, aleluya, en este caminar, aleluya, se nos, sí, acercan personas que son baluartes, son siervos y siervas del Señor, nos, sí, aconsejan, Señor, aleluya, cuando nos ven en los malos pasos, nos aconsejan quizás cuando estamos en baja, nos aconseja y nos dice: oye, levántate, tú puedes, no te salgas del camino. Muchas veces el Señor utiliza al ángel de la casa, el Señor utiliza al pastor, le muestra la condición y se dirige muchas, gloria, veces y nos dice: oye, oye, no te apartes del camino, oye, no dejes, aleluya, de hacer lo que estabas haciendo antes, no sueltes lo que Dios ha puesto en tus manos, no te quedes, aleluya, no te dejes vencer, aleluya, aleluya, por lo que estás viendo, por lo que estás pasando. Pero me gusta esta palabra porque Pablo, vive Jesús, aleluya, le aconsejaba a los tesalonicenses, gloria al Señor, nadie os engañe en ninguna manera, aleluya. Y me llama algo la atención: retén lo que tiene. ¿Y qué tú has retenido? Alabado sea el nombre del Señor. Cuando yo hablo de retener, Javier, ¿de qué yo estoy hablando? Aleluya, gloria al Señor. Estamos hablando de la palabra del Señor, estamos, amén, hablando, aleluya, de lo que Dios nos ha entregado, gloria, sí, al Señor, Señor, para siempre, de lo que éramos, aleluya, en aquel entonces. Ahora somos, aleluya, o somos un baluarte en las manos del Señor, aleluya, que hemos de guardar, aleluya, lo que Dios ha depositado en nuestras vidas, aleluya, aleluya, que es una salvación maravillosa, una salvación poderosa. Amén. Retener el conocimiento, gloria, retener al Señor, la sana doctrina, retener, aleluya, también, como decíamos mientras estábamos metidos en el mensaje, los dones maravillosos que Dios nos, eso, ha dado, amén, las buenas costumbres, aleluya. Mi alma te adora, porque cuando nosotros retenemos lo bueno de parte de Dios, nosotros vamos a ser de bendición a otros. Cuando nosotros nos quedamos en la sana doctrina y seguimos viviendo en la plenitud de Jesucristo, seguimos viviendo su palabra, seguimos viviendo como Dios nos demanda, nosotros vamos a ser de bendición, aleluya, a otras vidas, así como Pablo fue de bendición a los tesalonicenses, Javier. Eso es así, pero me aleluya. Llama algo la atención, y es que en este tiempo la iglesia está pasando por diversas situaciones difíciles y adversas, y muchos son los que han dejado la sana doctrina, Javier. Muchos son los que se han ido atrás de los gloria. Hombres. Muchos viven de apariencia. Mi alma adora la gloria. Bueno, vamos a hablar aquí lo que Dios, aleluya, está bajando. Eso es de amén, arriba. Aleluya. Y muchos quieren vivir, aleluya, engañando a los hombres, porque engañan a los hombres, porque a Dios nadie lo engaña. Aleluya. Y han dejado a un lado aquello que por un momento en su vida lo bueno lo retuvieron, y por un momento en su vida, Javier, lo han desechado por seguir a los gloria hombres, por seguir, aleluya, vanagloriando al hombre, y se han olvidado de la sana doctrina. Aleluya. Y ya están viviendo, Javier, en sus propias concupiscencias, están viviendo sus propios deseos carnales. Aleluya. Cuando la Biblia, aleluya, habla que nosotros cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, quiere decir en pocas palabras que no militamos según la carne, tenemos que vivir en el Espíritu, tenemos que, aleluya, ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos, Javier. Tenemos sí, que señor, hacer aleluya. Práctica de lo bueno, de lo que Dios nos está ofreciendo cada día en su palabra. Tenemos que llevar a cabo, Javier, porque mira una cosa, mira, hermano, yo voy a decir algo, aleluya, y siempre lo estoy diciendo. Aleluya. En esta vida, alabado sea el nombre del Señor, vamos a pasar diferentes cosas, vamos a pasar diferentes situaciones, aleluya, pero siempre se va a manifestar el hombre de pecado, Javier, aún dentro de la casa de Dios. Gloria. Porque el enemigo, el Señor lo reprenda, también va a la casa de Dios, también se sienta. Pero Pablo estaba dándole un consejo a esta iglesia: oye, no te olvides de lo que tú has aprendido. El versículo 15 dice: así que, hermano, estás firme y retén la doctrina que habéis aprendido. En pocas palabras, no te dejes persuadir por estos engañadores, amadores de sí mismos. Oye, no te dejes persuadir por esos mentirosos, por esos falsos profetas que van a venir en este tiempo. Es lo aleluya. Mismo que está pasando a la iglesia, porque si usted se sienta y analiza, aleluya, es un tiempo postrero, un tiempo donde han salido los amadores de sí mismos. Aleluya, mi alma te adora, Javier. Aquellos, aleluya, que alabados sea el nombre del Señor, que predican la palabra de Dios, aunque hablan de Dios, pero niegan, aleluya, niegan la eficaz de la palabra, niegan al Señor, porque de qué me vale a mí yo hablar bonito de Cristo, pero no tengo una relación con Dios, no tengo una búsqueda, no tengo una entrega. De qué me vale a mí predicar la palabra del eso Señor, amén, aleluya. Pero gente, Javier, amadores de sí mismo, aleluya, gloria, llevando el Evangelio, aleluya, mi alma te adora, y mucha gente está siendo engañada, Javier, aleluya, mi alma te alaba, porque son muchos los engañadores sí, y amadores señor, de sí mismo. Que, aleluya, por un momento en su vida sí retuvieron los buenos, aleluya, pero aleluya, se desviaron. ¿Sabes por qué se desviaron, Javier? Porque pusieron su mirada en los hombres, pusieron la mirada en las cosas materiales, pusieron la mirada en lo que, aleluya, no permanece, sino gloria en lo que perece, Señor, aleluya. Y nuestra mirada, Javier, tiene que estar puesta en Cristo eso Jesús. Amén, aleluya, gloria al Señor. Y me gusta cómo a Pablo le estaba hablando, aleluya, a los tesalonicenses. Alabado sea el nombre del Señor, porque él sabía que el hombre de pecado se iba a manifestar en un momento dado. Oye, y mira qué bueno es esto, porque siempre Dios llega a tiempo a nuestra vida. Siempre Dios nos da el consejo sabio. Siempre Dios nos está, aleluya, amonestando. Siempre Dios nos está exhortando. Siempre Dios tiene un vaso que te dice: oye, cuidado, hay peligro. Siempre Dios, aleluya, nos advierte, Javier. Aún antes de venir una prueba, Dios te dice: prepárate. Gloria al Señor. Y era lo mismo que el Señor estaba haciendo, aleluya, aquí aleluya. Con los tesalonicenses, usando al siervo, aleluya, diciéndole cuidado, en pocas palabras, cuidado con esos que vienen con palabras que parecen que son de Dios, pero no es Dios el que está hablando, que parecen ser ovejas, aleluya, pero son lobos rapaces. Esas son mis palabras, aleluya. En pocas palabras, oye, cuídate de los que están a tu lado, cuídate de los que están yendo a la iglesia, aleluya, cuídate gloria de aquellos al Señor. Que, aleluya, quieren contaminar tu vida, cuídate de aquellos que se han corrompido, porque mira que mucha gente corrompida hay, aleluya, aún dentro de la casa de Dios, aleluya. Amén, aleluya. Oye, y se creen que engañan, aleluya, Javier, a Dios, pero los engañados son ellos mismos. Sí, señor, aleluya. El tema es retén lo que tienes. Alabado sea el nombre del Señor. No te dejes persuadir, mi alma te adora. Oye, la salvación que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que cuidarla con temor y temblores. Y esto es una exhortación maravillosa. Gloria al Señor. Es un mensaje a la conciencia, como yo le decía a mi esposo de camino. Es una palabra para que tú te sientes, aleluya, y analices qué tú estás haciendo. O tú te estás dejando persuadir por los hombres, o te estás dejando persuadir por el de arriba. Aleluya. Estás reteniendo lo que Dios puso en tus manos. ¿Estás reteniendo la sana doctrina, o has dejado que el engañador entre a tu casa y te ha contaminado, o has dejado, aleluya, que la palabra negativa te haya, aleluya, mi alma te ha penetrado al corazón, o has dejado que lo negativo y las cosas que perecen han entrado a tu vida? Alabado sea el nombre del Señor. Yo me pregunto siempre, Javier, Señor, aleluya, y siempre digo, Dios mío, es lamentable ver el pueblo de Dios, aleluya, en la condición que muchas veces está. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo está el mundo? El mundo vive, hermano, aleluya, como si Dios no existiera. Y tú le vas y le llevas la palabra, y tú predicas, y llevamos los cultos evangelísticos, y tú ves que nadie quiere venir a los pies de Cristo. Sí, Señor. Pero aleluya, nosotros, aleluya, tenemos que seguir llevando la palabra. ¿Sabes por qué seguimos haciendo esto? Porque hemos retenido lo que Dios nos dio. Aleluya, gloria en un Señor, momento aleluya dado. Eso es amén. Y qué bueno, aleluya, que mientras nosotros estamos haciendo lo que Dios nos mandó hacer, así como hacía Pablo, que era aconsejar, que era llevar la palabra, que era seguir ganándose almas para el reino de los cielos, aleluya, porque Pablo no perdía tiempo, a Pablo nada lo detenía, aleluya, Pablo siempre, aleluya, estaba dispuesto, aleluya. Por eso es que vemos la historia de lo que era él antes y lo que es ahora. Mi alma te adora, porque tiene el antes y el después de Pablo. Vive de Dios, un hombre, aleluya, Javier, perseguidor de la iglesia, pero qué bueno que cuando chocó con el caballero de la cruz, gloria al Señor, retuvo que lo bueno, retuvo, aleluya, que lo maravilloso que Dios le entregó, la salvación, lo bueno, lo aprendido de parte de Dios. Hay tanto poder, así que dice Cristo, la palabra, aleluya, que padeció aún casi los padecimientos de Jesucristo. Mira si este hombre amaba, aleluya, el predicar la palabra. Mira si este hombre amaba, Javier, llevar la palabra del Señor, de decirle a otro, oye, aleluya, mi alma te adora, viene uno, alabado sea el nombre del Señor, que vino a traer salvación y vida eterna. Vino uno que fue el mismo que abrió mis ojos, aleluya, mi alma te adora, cuando yo estaba en tiniebla, aleluya. Sí, vino uno que me hizo caminar en luz cuando yo estaba apartado, cuando yo perseguía, aleluya, y mataba a los cristianos. Pero ahora el perseguidor era él, aleluya. Eso, amén, él, aleluya, era el que estaba siendo perseguido, Javier. A él, gloria, era el que le daba, Señor, aleluya, en pocas palabras, las palizas, aleluya, aleluya, por llevar la palabra del Señor. Entonces él mismo pudo, aleluya, alabarse el nombre del Señor, vivir lo que vivieron aquellos siervos cuando eso, él los perseguía, aleluya, cuando él los maltrataba. Él padeció esos mismos padecimientos, gloria, pero por causa de Jesucristo, aleluya. Eso es amén, aleluya. ¿Qué hizo él, Javier? Retuvo. Santo, aleluya. Retuvo la sana doctrina. El tema es retener lo que tiene. Eso es que tú amén, tienes, aleluya, que retener lo que Dios, aleluya, te ha entregado. Es que tú tienes que retener, aleluya, la palabra. Es que tú tienes que retener la sana doctrina. No te dejes persuadir por aquellos que están contaminados. Reprenda al diablo, aleluya. Porque alabado sea el nombre del Señor. El hombre de pecado ya se ha manifestado. Mi alma te adora. Porque eso, aleluya, eso se está viviendo, Javier. El hombre de pecado ya está manifestado. ¿Y qué sí, está, Señor, esperando, aleluya, la iglesia? Que está esperando, porque muchas veces lo vemos manifestado dentro de la casa de Dios y no hacemos nada, Javier. Gloria, entonces estamos dejando que dañe la viña, estamos dejando que contamine a los que Dios quiere levantar, estamos dejando que eche a perder, aleluya, aquello, aleluya, que con tanto esfuerzo, aleluya, alabado el nombre del Señor, se ha levantado. Mira, hermano, nosotros tenemos que tener los ojos espirituales bien abiertos. Nosotros tenemos que cazar esas zorras pequeñas que vienen para echar a perder la viña, Javier. Sí, Señor, aleluya. Eso es amén, aleluya. Gloria, pero es algo, Señor, maravilloso, aleluya, vive Jesús. Eso es así. Qué, aleluya, bueno es tener el lente espiritual abierto. Gloria al Señor, aleluya. Qué bueno es tener los ojos bien abiertos y saber por dónde quiere entrar, a quién quiere dañar, aleluya. Pero mi alma te adora, muchas veces, Javier, sí, Señor, aleluya, Dios muestra, Dios, aleluya, habla, pero pocos son los que se atreven a moverse. Pocos son los que se atreven a hacer lo que Dios le está mandando a hacer por temor del que dirán. Nosotros tenemos que hacer lo que, aleluya, Dios nos mande a hacer. Si Dios te dice hazlo, es el momento de hacerlo, hazlo. Si Dios te dice habla y no calle la palabra que pongo en tu boca, oye, tú tienes que hablarle. Tú no te tienes que callar, tú tienes que hacer lo que Dios te está mandando a hacer, porque hay muchas vidas que están corriendo a peligro y muchas veces Dios nos muestra y Dios nos inquieta y nos quedamos quietos, Javier. Sí, Señor, aleluya, mi alma te alaba, Dios, aleluya. Entonces, cuando vemos al hermano caer, cuando vemos al hermano en la situación, decimos, ¿qué hicimos? Aleluya. pero Dios es maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. Vive Jesús. Y Dios nos manda a retener lo que hemos aprendido. Retén lo que tiene. Tenemos que retener lo que hemos aprendido de parte del Señor. Aleluya. Eso es amén, amado. Lo que sucede, aleluya, que este es el tiempo donde nosotros tenemos que retener, aleluya, lo que Dios nos ha entregado. Gloria al Señor para siempre. Hay que ponerlo en práctica, en obra. Sí, Señor. Gloria al Señor para siempre. Se tiene que manifestar algo, amado. Cuando el poder de Dios es derramado sobre el hombre, sobre la mujer, aleluya, es porque, aleluya, tiene que haber un cambio ahí. Gloria al Señor para siempre, amado. Yo siempre he dicho que Dios nos llama a nosotros para nosotros conquistar, para nosotros vencer, para nosotros no ser los mismos, amados. Aleluya, porque si Dios, que aleluya, hubiera querido que fuéramos los mismos, tuviéramos en el mundo, amado. Sí, a su nombre sea la gloria. Por eso es que nosotros tenemos que entender que este es el tiempo, amado, donde se va a manifestar los falsos profetas. Sí, mira, Señor, cómo dice la Biblia en, aleluya, en Mateo 24. Gloria al Señor para siempre, porque esto es lo que estamos viviendo en este tiempo, amado. El versículo número 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo, y a muchos engañarán. Amado, porque hay gente que han sido engañadas. Sí, Señora. Hay gente, amado, que han sido desviadas del camino de Dios. Hay gente, gloria al Señor, que han cogido otro rumbo. Hermano, mía, adora a Dios. Oye, ¿por qué? Gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque han cambiado. Oye, han vendido lo que Dios ha entregado en sus manos. Gloria al Señor para siempre. Hay gente que no está entendiendo el mensaje. Hay gente, amado, a su nombre sea la gloria, que tienen que entender que es necesario retener, amado. ¿Por qué retener? Para poder conquistar, para poder llegar, aleluya, donde Dios preparó para nosotros. A su nombre sea la gloria. Nosotros, amados, cada día que va pasando, aleluya, gloria al Señor para siempre. Si sí, son momentos difíciles, pero en medio de esos momentos difíciles, ahí va a estar Dios contigo. Gloria al Señor para siempre. Podemos poner en práctica, amado, aleluya, en nuestras debilidades. Gloria al Señor para siempre. Porque sabes una cosa, Dios se va a glorificar en nuestras debilidades. Gloria al Señor para siempre, amado. Porque siempre que está pasando algo negativo en nuestras vidas, amado, no queremos hacer nada, amado, nos detenemos. Gloria al Señor para siempre. Pero yo te digo algo en esta preciosa noche. Aleluya, gloria al Señor para siempre. Dios te ha llamado a vencer. Mira cómo dice la palabra, oye, del Señor, en segunda de Timoteo, aleluya, oye, 3:14, donde, aleluya, estamos viendo cómo Pablo, aleluya, oye, le está hablando al joven Timoteo. Gloria, sí, al Señor para siempre. Y esa palabra, amado, podemos, aleluya, adaptarla en este tiempo. Aleluya, aleluya, cuando nos habla a nosotros. Mira cómo dice el versículo 14: pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. El mami adora a Dios. ¿Por qué? Aleluya. Oye, porque si sí van a llegar los momentos difíciles, amados. Por eso es que nosotros tenemos que entender que mientras el día vaya durando, nosotros tenemos que poner en práctica, amado, lo que hemos aprendido. Mira, sí, cómo Señor, dice el 15: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es Cristo Jesús. Y mira cómo dice el 17, lo que me llama la atención, amado, en esta noche: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, amado. Oye, porque Dios nos enseña. Oye, porque Dios nos corrige, amado. Oye, porque Dios nos va a decir qué vamos a hacer, amado, a través de la palabra. Oye, hay gente, gloria al Señor para siempre, que están buscando profecía. Alma mía, adora a Dios. Sí, hay gente que andan buscando que, aleluya, una profesión, aleluya, una profecía que venga de, aleluya, de parte de Dios. Pero sabes una cosa, este es el tiempo donde, aleluya, puede ser engañada, puede ser engañado, amado, porque se han de levantar los falsos profetas. ¿Para qué? Para desviarte, oye, de la verdad, para desviarte de la sana doctrina, para desviarte, amado, de lo, sí, que has, Señor, aprendido. Alabado sea el nombre del Señor. Tú tienes que estar atento, oye, a lo que Dios te ha dicho. Gloria al Señor para siempre, porque la palabra de Dios te va a hablar. Santo, oye, muchas Dios, veces queremos buscar una palabra y nos pasa, amado. Entonces queremos pasar al frente para que, aleluya, oye, Señor, nos ministre. Cuando la palabra nos habla, cuando la palabra nos exhorta, nos dice claramente: escudriñar las escrituras, porque a vosotros nos parece, amado, que vamos a encontrar la vida eterna. Alma mía, adora a Dios. Y nosotros tenemos una palabra, amado, que no solamente es para ponerla en práctica, oye, también para declararla. Oye, hoy es una noche para tú comenzar, aleluya, a declarar las promesas. a reclamarlas perdón, sí, gloria al Señor, aleluya, para siempre, a su nombre, gloria. Oye, porque nosotros tenemos la verdad en nuestras manos, tenemos una verdad, amado, aleluya, que esa verdad no está presa, esa verdad está libre, gloria al Señor, para siempre. Por eso es que la Biblia dice claramente, para redarguir, amado, para corregir, para instruir en justicia, amado. Porque la palabra del Señor nos enseña, amado, cómo nosotros como creyentes, aleluya, podemos comportarnos, amado. Sí, Señor, aleluya. Y ese es el problema que está viviendo, sí, en este, señor, tiempo la iglesia. Sí, alma mía, adora a Dios. Hay gente, amado, que están buscando, gloria al Señor, grupos, alma mía, adora a Dios. Pero yo quiero decirte algo en esta noche. Oye, Cristo viene a buscar una sola iglesia. Cristo viene a buscar, sí, un, señor, pueblo unido. Cristo, aleluya, viene a buscar una iglesia, amado, alabanza al Cordero del Señor, aleluya, que está unida, amado. Aleluya, la unidad que Dios está hablando, amado, no es la unidad, aleluya, que estamos diciendo que estamos juntos, pero no estamos juntos. Estamos hablando, amado, aleluya, que hay que estar unidos en el Espíritu. Hay que estar juntos en el Espíritu, amado, porque se ha de manifestar algo poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Al parecer, amado, el enemigo de las almas está engañando a muchos, amado. Sí, está, señor, confundiendo a muchos dentro de la casa de Dios. Sí, señor. ¿Por qué, amado? Porque les hace ver que están bien, amado. A su nombre sea la gloria. Y estamos viviendo un tiempo donde no podemos perder el tiempo, amado. Estamos viviendo un tiempo donde nosotros tenemos que retener lo que tenemos, amado, aleluya. Oye, retenerlo, ¿para qué? Aleluya. Para nosotros poder llegar, gloria al Señor, para siempre. Para nosotros poder conquistar, amado. Este es el tiempo, amado, donde la Biblia habla claramente, gloria al Señor, para siempre, donde muchos van a apostatar de la fe. Sí, señor, amado, aleluya. ¿Para qué? Para seguir espíritus erróneos, aleluya. Para seguir sanas doctrinas, alma mía, aleluya. Doctrinas falsas, perdón, sí, gloria, señor, al Señor, para siempre. Nosotros tenemos que estar atentos, amado. Nosotros tenemos que estar prestos a oír la voz del Señor, amado, a su nombre, gloria. Donde Dios nos va a advertir a nosotros. Donde Dios nos va a decir lo que nosotros tenemos que hacer, amado. A su nombre sea la gloria. Hoy es un tiempo, amado, donde, aleluya, hay gente que han perdido, aleluya, en la prueba no han retenido nada, a su nombre gloria. Yo te quiero decir algo en esta preciosa noche. Hoy es una noche de bendición para ti, una noche, santo, donde, aleluya, te digo que Dios te puede levantar, aleluya, a su nombre gloria. Hoy es una noche, aleluya, donde si estás pasando por tu aflicción, estás pasando por lo que estás pasando, tú puedes retener lo que Dios ha entregado, alma mía, adora a Dios. Oye, porque sabes una cosa, muchas veces se cargan, muchas veces, sí, ellos, señor, mismos, aleluya, se ponen preocupaciones, alma mía, adora a Dios. Oye, sabes una cosa, tú puedes retener, aleluya, lo que Dios te entregó, alma mía, adora a Dios. Tú puedes retener, aleluya, algo que Dios ha entregado sobre ti, a su nombre gloria. Oye, la prueba no puede ser el impedimento, la aflicción no puede ser el impedimento, alma mía, adora a Dios. Lo que te está pasando no puede ser el impedimento. ¿Por qué? Porque es necesario que tú alcances, alma mía, alaba la gloria del Señor. Es necesario que tú alcances lo que Dios te entregó. Sí, señor. Aleluya. Y nosotros tenemos que entender que este es el tiempo, amado, donde se va a manifestar algo poderoso sobre nosotros, amado, sobre los hijos de Dios, aleluya. Aquellos que han sido pacientes, aquellos que han esperado, amado, aleluya. Mi alma adora a Dios, aún en sus pruebas, aún, aleluya, donde, aleluya, muchas veces, aleluya, están llorando, muchas veces, amado, a su nombre, gloria. Oye, se están lamentando, pero sabes una cosa, gloria al Señor, para siempre. Hay gente que piensan como el pueblo de Israel cuando el Señor lo sacó, aleluya, aleluya, de Egipto, aleluya. Ellos le dijeron a Moisés, si nosotros supiéramos esto, aleluya, nos hubiéramos quedado en Egipto, aleluya. Mi alma adora a Dios, a su nombre sea la gloria. Yo quiero que tú sepas algo, cuando Dios te saca de un lugar, Dios te saca con propósitos grandes. Sí, oye, Dios te saca para mejorar, Dios te saca, gloria al Señor, aleluya, para siempre, para que tú entiendas que, aleluya, tú tienes que hacer la voluntad de Dios, tú tienes que hacer lo que Dios te mandó a hacer, alma mía, alaba la gloria del Señor, a su nombre gloria. Nosotros, aleluya, en la prueba tenemos que darle la gloria al Señor. Sí, señor, tenemos, aleluya, que decirle, Dios mío, gracias. Gracias, Señor, aleluya, porque estamos viviendo un tiempo que aún, aleluya, por lo que está pasando, no nos va a despillar de la situación en, sí, la cual, señor, estamos, aleluya, pasando. Sí, señor. Y cuando nosotros hablamos de retener, es de retener los dones, amados. Retener, aleluya, lo que Dios ha manifestado sobre vosotros, sí, un, señor, poder sobrenatural, amado, sí, sobre la iglesia. a su nombre gloria. ¿Y para qué son los dones, alma mía, adora a Dios? Oye, son unos dones que se van a ser manifestados. Y si hablamos del don de sanidad, aleluya, hay gente, mira, amados, aleluya, que Dios ha depositado un don de sanidad, pero sí, todavía Señor, esos dones no han sido manifestados. Oye, todavía esos dones no han sido, aleluya, manifestados como Dios quiere. ¿Por qué, amado? Porque muchas veces llega, aleluya, las dudas. Muchas veces viene, amado, a su nombre, gloria, el pensamiento, gloria al Señor, para siempre. ¿Para qué? Para nosotros detenernos, gloria al Señor, para siempre. Yo te digo algo en esta preciosa noche, alma mía, adora a Dios. Retén los dones, porque hay gente con necesidad. Hay gente, gloria al Señor, aleluya, que Dios va a poner en tu camino. Ay, y tú vas a poder hablar una palabra poderosa. Tú vas a poder soltar una palabra de vida, una palabra de aliento, amado, lo que estamos haciendo en esta noche. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Oye, aguántate un poco más. Aleluya. Aguántate un poco más, a su nombre sea la gloria. Mira hacia la cruz del Calvario. Exacto. Mira hacia el Gólgota, alma mía, adora a Dios. Cuando aquel entregó el Espíritu, alma mía, adora a Dios, donde el velo se rascó en dos, alma mía, adora a Dios. Oye, ¿sabes una cosa? Ahí se iba a manifestar el poder de Dios, alma mía, adora a Dios, porque se iba a cumplir lo dicho por el profeta. A su nombre sea la gloria. Nosotros podemos retener, amado, aleluya. Vemos una cosa clara, amado. Jesús, aleluya, retuvo, alma mía, alaba la gloria del Señor. Jesús aguantó, aleluya, los vituperios, sí, señor, los señalamientos. Jesús, sí, aguantó todo eso, alma mía, adora a Dios. A su nombre sea la gloria. Lo hizo por nosotros, amado. ¿Cuánto nosotros podemos hacer, amado? Aleluya. Santo. Pero siempre hay una palabra que nos administra, amado, sí, que nos habla. Aleluya. Jesús siempre ha dicho esas palabras. Gloria al Señor, aleluya. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo vencí el mundo. Sí, ¿por qué, amado? Aleluya. Porque nosotros, en medio de tantas cosas, en medio de tantas situaciones que están, aleluya, están pasando el mundo entero, nosotros somos la iglesia, somos la sal de la tierra, sí, somos la luz del mundo, amado. Nosotros somos antorcha encendida, nosotros estamos alumbrando, aleluya. Hemos sido escogidos para alumbrar, para retener el brillo, para retener el amado, aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor. Algo que Dios ha depositado, a su nombre sea la gloria. Es necesario, aleluya, que te aguantes, alma mía, adora a Dios. Es necesario que sigas aprendiendo más, amado. Yo quiero que tú sepas algo en esta preciosa noche. Cada día nosotros aprendemos algo nuevo, sí, amado, señor. La palabra cada día nos administra cada, sí, día, señor, algo nuevo, algo diferente, alma mía, adora a Dios. Oye, Dios va a sacar de cada prueba algo, aleluya, mi alma adora a Dios, donde tú vas a poder manifestar, donde tú vas a poder hablar, testificar lo que Dios, sí, ha de, señor, hacer, alma mía, adora a Dios. Es necesario que tú sigas peleando la batalla de la fe. Sí, señor. Es necesario, aleluya, amado, porque estamos viviendo un tiempo, amado, donde nosotros, nuestra mirada tiene que estar al blanco de la soberana vocación y retener lo que Dios nos ha entregado, amado. Retenerlo, amado, porque sabes una cosa, mi alma alaba la gloria del Señor. El deseado de las naciones está a las puertas, sí, gloria, amén, Señor, para, aleluya, siempre. Cuando suene esa trompeta, mi alma alaba la gloria del Señor. Vamos a ver si retenimos, amado, lo que Dios nos entregó y guardamos, lo cuidamos, porque la Biblia dice, aleluya, guardar la salvación con temor y temblor, sí, aleluya, señor, aleluya. Guardarla, amado, porque no sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos cuándo va a llegar el momento, alma mía, adora a Dios. Pero por cuanto no hemos, aleluya, no hemos, aleluya, guardado esa palabra, nos hemos estado retener, amado, lo que Dios nos ha entregado, a su nombre gloria. Nosotros, amado, aleluya, hemos cumplido con la palabra, hemos cumplido con el Señor, sí, amado, Jesús. Y si Dios viene en el momento que menos uno se lo espera, amado, alma mía, adora a Dios. Por eso es que la Biblia es clara cuando nos dice, amado, que cuando Él venga nos encuentra haciendo así, amado, haciendo su voluntad, alma mía, adora a Dios, haciendo aquello que Dios nos mandó a hacer, alma mía, adora a Dios. Porque cuando tú retienes lo que Dios te dio, amado, alma mía, alaba la gloria del Señor. ¿Sabes algo? Aleluya, tú haces la voluntad de Dios, a su nombre gloria. ¿Sabes una cosa? Hay gente, amado, aleluya, que no están cumpliendo con Dios, amado. Alabanza el Cordero del Señor. Es necesario que tú cumplas con Dios. Es necesario que tú cumplas con el Señor primero, alma mía, adora a Dios. Cumple con Cristo primero, a su nombre gloria. Dios de hacer, aleluya, como Él quiere hacer en su momento. Pero es necesario que tú cumplas con Dios, alma mía, sí, adora, señor, a Dios, aleluya. Es necesario, a su nombre sea la gloria. Enfócate, alma mía, adora a Dios, en, sí, servirle, señor, a Cristo. Enfócate, aleluya, aleluya. Oye, en hacer la voluntad de Dios, alma mía, adora a Dios. Que si está, aleluya, estás viendo lo que estás viendo, olvídate, alma mía, adora a Dios. Que no suceda como la mujer de los amados, aleluya. Que cuando ellos fueron sacados de aquel, aleluya, de aquella ciudad de amados, aquella mujer miró hacia atrás, aleluya. Y la Biblia dice claramente que se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué, amado? Aleluya. Porque nosotros, aleluya, hay gente que están obedeciendo a los hombres. Hay gente que están obedeciendo, aleluya, falsas doctrinas, amado. Aleluya. Sí, hay gente que han sido engañados. Hay gente que han sido engañados de la verdad. Pero sabes una cosa. Oh, a su nombre sea la gloria. Hoy es una noche para que tú entiendas, alma mía, alaba la gloria, señores. Que todavía Dios te está hablando. Todavía Dios te está ministrando. Alma mía, adora a Dios. Que tienes que retener lo que el Señor te dio, alma mía. Tú sabes lo que está pasando, Javier, es que tenemos que esperar en el Señor. Hay mucha gente que se desespera, aleluya. Dios te ha hablado, Dios te ha hecho promesa, Dios te ha dicho que va a ser en tu casa, en tu matrimonio, Dios te ha dicho que va a ser en tus hijos. Lo que pasa es que queremos darle ordenanzas a Dios y nosotros estamos para recibir ordenanzas de arriba y no, aleluya, exigirle a Dios nada, sino que tenemos que estar caminando y mediante nosotros nos metamos con Dios, Javier, y busquemos su presencia. Es que ahí es donde nosotros vamos a ver las promesas realizadas. Es que ahí nosotros vamos a ver lo que Dios nos dijo en un principio, aleluya, lo vamos a ver ya realizado. Pero muchas veces llega la desesperación, muchas veces me llama la atención, hay mucha gente que está siendo engañada, es verdad, mucha gente que conoce la verdad, pero tú sabes por qué, Javier, porque se han cansado de esperar en el Señor, se han cansado. Y sabes por qué, eso no es excusa, porque mediante nosotros tenemos una búsqueda con Dios, si nosotros estamos buscando a Dios en espíritu y en verdad, en ayuno y oración y haciendo la voluntad de Dios, mira, hermano, créame que Dios te va a sorprender en el momento menos esperado. Eso es amén, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Queremos que todo Dios nos lo dé a la ligera. Y dame Dios, dame que nosotros le estamos dando a Dios. Le exigimos mucho a Dios y le estamos dando poco. Tú sabes una cosa, aleluya. Dios, aleluya, te va a dar más cuando tú le des más a Él, hermano. Mira, esto es algo que es una realidad. Nosotros tenemos que cimentarnos en la palabra. Tenemos que alimentar el Espíritu, ese Espíritu que mora en nosotros. Y dime tú, aleluya, ¿cómo ese Espíritu va a ser alimentado? Buscándolo en ayuno, sí, en señor. Oración. Y metido en su palabra para nosotros no ser engañados, aleluya. Y que lamentablemente mucha gente con aleluya. Conocimiento anda detrás de los hombres y andando detrás de los milagros y andando detrás de aquel, porque aquel dice que yo voy a tener prosperidad. Mira, mentiras del diablo, aleluya. Son hombres amadores de sí mismos que están engañando a muchos y no van a tener excusa porque conocen la verdad, aleluya. Y en aquel gran día que Dios llame a cuenta, aleluya, son muchos los que se perderán, porque la palabra no se puede contradecir, Javier, cuando dice que se perderán como granos de arena. Y tú sabes por qué está siendo engañado, porque ellos mismos se quieren ir por lo fácil, porque no quieren pagar un precio, alma mía, adora a Dios, porque no quieren someterse a la voluntad de Dios, porque no quieren hacer lo que Dios le está mandando a hacer. Ay, como tú no estás haciendo nada, Dios, yo me voy para lo mío, yo me voy para lo fácil. Pues mira, lamentablemente es un camino de perdición, porque aquel que deja la verdad por seguir la mentira, alma mía, adora a Dios, aborrecido a Cristo, mi alma adora a Dios. Oye, me atrevo a decir que no ama a Dios, aleluya, mi alma te adora, aleluya. Porque estoy hablando con la autoridad de Dios, mi alma te alaba, porque dime tú que has conocido a Dios y has amado a Dios y sabes lo bueno que Dios va a, aleluya, vas a irte detrás de una mentira del diablo, aleluya. Vas a irte por detrás del camino del hombre de perdición. Mira, hermano, una salvación tan grande, Javier, gloria. Tenemos que cuidarla con temor y temblor y amarla. Dios mío, yo a veces me pregunto, Señor, pero ¿cómo es posible? Aleluya, Javier. Oye, uno ve tantas cosas en este sí, tiempo, señor. Que le dan ganas de llorar a uno. Gente que una vez predicaban la palabra, gente que soltaban, pastores, ministros, siervos, aleluya. Sí, porque hay que hablar claro, aleluya. Porque al pueblo de Dios hay que hablarle claro, no con mentiras, aleluya. A mí siempre me gusta hablar verdad, porque yo, aleluya, soy hija de un padre que habla verdad, que siempre gloria. Doctrina te corrige, porque si te corriges porque Él te ama. Eso es amén, aleluya. Pero siempre queremos escucharlo cómodo, Loren, aleluya. Siempre queremos escucharlo fácil. Déjame ver qué Dios me dice. Déjame pasar allí, aleluya, para que aquel ore por mí, aleluya. No es malo buscar la oración. Pero si tú tienes una relación con Dios, tú no tienes que estar todo tiempo en el altar buscando que oren por ti, alma mía, adora a Dios. Y no es malo la oración. Pero cuando tú tienes una relación, aleluya, con Dios, cuando tú lo buscas, aleluya, en los secretos, Dios te va a recompensar en público, aleluya. qué yo tengo que estar haciendo detrás de los hombres? Porque mira, hermano, hay mucha gente que le falta visión y dejan trepar en los altares a Biela, Raimundo y todo el mundo, como si esto fuera el parque de allí de pelota de Cupey. Alma mía, adora a Dios, aleluya. Y dejan entrar a Juan y a Pancho, que sabrá Dios de dónde viene, hijo del diablo, quizás. Mira, yo he escuchado testimonio, he visto por mis ojos cosas que han pasado por gente que no tienen visión y trepan al altar Javier, a Raimundo y todo el mundo. Gloria. Y Dios siempre tiene a alguien que inquieta y te habla. Oye, te dice, cuidado, aleluya. ¿Por dónde tú vas? Mira, ten cuidado con fulano. Porque es que tenemos que tener cuidado a dónde nos estamos metiendo, Javier. ¿Con quién nos estamos juntando? Y muchas veces tenemos la verdad y la cambiamos por gente que está persuadida por el diablo. Por gente que está tan engañada. Porque, aleluya, tienen la mente en hacer riqueza, en hacer cosas aquí terrenales. Pero no tienen su mente en lo espiritual. ¿De qué le vale el hombre, aleluya, ganar el mundo y al final perdiere su alma? ¿De qué te vale tener las riquezas de este mundo? Mira, hermano, eso no es malo, aleluya, pero nuestro corazón tiene que estar puesto arriba. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay mucha gente, Javier, que entra y pone su mente y su corazón en las cosas que perecen. Tenemos que tener mucho cuidado, aleluya. Gente que está siendo persuadida, gente que el enemigo está utilizando, aún dentro de la casa, afuera, donde quiera, porque esto está en todos sitios, para hacernos la guerra, para hacernos, aleluya, alabarse el nombre del Señor, retroceder, para hacernos negar a Cristo, para hacernos, aleluya, porque mira que mucha gente, aleluya, mi alma te adora, reniega a Dios. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Esto es una cosa que deja a uno sin palabras. Sí, Señor, aleluya. Pero nosotros tenemos que guardar a las promesas de Dios. Tenemos que confiar en lo que Dios nos ha dicho. Tenemos que cuidarnos de los falsos profetas. Tenemos que andar como hijos de luz. Tenemos que andar con los ojos puestos, sí, Señor, en Jesús, aleluya, el autor y consumador de la fe. Oye, te lo está hablando en Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Búscalo si tienes una Biblia. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Tenemos que ser sabios en el Señor, prudentes en nuestra manera de vivir. Alma mía, adora a Dios. Y si nosotros estamos sirviendo a Dios, no podemos servir al diablo. Porque la palabra dice que no podemos servir a dos dioses. Amarás, sí, Señor, a uno, aborrecerás al otro. Gloria. O te decides, o eres del diablo o eres de Cristo. Así te habla la palabra, aleluya. Mira, hermano, yo te estoy hablando lo que está en la palabra. Sí, Señor, aleluya, gloria a Dios. Porque no podemos estar en dos aguas. Entonces estamos recibiendo conocimiento, pero a la misma vez lo estamos, aleluya, contaminando con lo que estamos oyendo de parte del diablo. El Señor reprenda. Estamos sentándonos en sillas de escarnecedores. Alma mía, adora a Dios. Después que vamos a la casa de Dios, estamos adorando, gloria a Dios, me voy con él. Te vas con el diablo, aleluya. Porque ¿de qué te vale a ti la iglesia? Alma mía, adora a Dios. Y después irte a hablar de tu pastor, después irte a hablar del hermano, después irte a despellejar a los hermanas. Mira que ella vino vestida, que ella tiene los zapatos rotos. Oye, déjate de estar hablando, porque es una necesidad que Dios te está dejando ver, pero tú no la cubres. Mas sin embargo te reúnes a escondidas a hablar de tus hermanos. Ay, mamá mía, adora a Dios. Yo no sé por qué Dios me pone esto en mi boca, aleluya, pero lo tengo que hablarle. Yo no sé por qué te reúnes a estar hablando, aleluya, en siete escarnecedores, aleluya, hablar de tu hermano que llegó los otros días y Dios lo está levantando. Entonces, ¿qué tú estabas haciendo, aleluya, cuando Dios tuvo que traer a otro y levantarlo? ¿Qué tú estabas haciendo en la casa de Dios? ¿Pendiente a quién? Aleluya. Mira, nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo. Déjate de estar criticando, aleluya, el pastor. Déjate de estar criticando a tus hermanos. Olvídate de cómo vino vestido fulano de tales. Quizás no tiene más y es lo único que se pone. Pero esto a mí me duele, Javier, aleluya. Porque son cosas que yo he visto, aleluya. Cómo, aleluya, siervos que predican, gloria, aleluya, utilizan estas cosas y hieren a las ovejas. Y no les importa. Tú no sabes con la necesidad que ha llegado esa oveja a la casa de Dios. Y nosotros muchas veces somos el tropiezo para que esas vidas se levanten. Alma mía, adora a Dios. Yo no sé por qué yo estoy hablando de estas cosas, pero esto es una realidad, aleluya. Tenemos que, aleluya, tener mucho cuidado de lo que nosotros estamos hablando por nuestra boca, porque Dios te está escuchando, Dios te está mirando y Dios nos va a llamar a cuenta. Eso es amén, aleluya. ¿Y qué pasa, Javier? Mi alma te adora. La iglesia tiene que estar puesto, aleluya, en un nivel espiritual, aleluya, con los ojos abiertos. Alma mía, adora a Dios. Porque no podemos dormirnos, no podemos descuidarnos, aleluya. Tenemos que estar atentos por donde, aleluya, el enemigo quiere entrar, aleluya. Porque, aleluya, yo siempre digo que el pastor, santo, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Gloria al Señor. El pastor que ama a sus ovejas las cuida y no las, aleluya, descuida. Alma mía, adora a Dios. Y hay muchas ovejas descuidadas en este tiempo. Hay muchas ovejas, aleluya, heridas y laceradas, que llegan a la casa de Dios con necesidades extremas. Y en vez de recibir, aleluya, sanidad, lo que reciben es más golpe, más cantazo, aleluya. Y no estamos hablando, aleluya, mal de la iglesia, estamos hablando de algo que está aconteciendo y es una verdad. Sí, señor, porque por la verdad murió Cristo, aleluya. Por la verdad yo voy a morir, aleluya, porque a mí no me cambia nadie. Yo siempre voy a hablar lo que Dios ponga en mi boca, pero la iglesia, aleluya, tiene que estar persuadida, la iglesia tiene que estar despierta, la iglesia tiene que estar unida en el espíritu, como hablaba mi esposo ahorita, no unos por allá y otros por allá buscando el mejor grupo, que aquel es mejor. No, hermano, todos somos hijos de Dios, alma mía adora a Dios. Dios murió por toda la humanidad, no fueron por grupo, no fue por la iglesia fulana, aleluya, de tal. No, todos somos hijos de Dios, aleluya. Pero me llama, Señor, algo la atención. Tenemos, aleluya, que retener, sí, Señor, aleluya, lo que hemos aprendido. Retén lo que tienes, mujeres, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué te preguntas? Sigue para adelante. Dios te va a dar la fuerza. Yo no sé, aleluya, quién es, aleluya. Pero eso es lo que te está diciendo el Señor. Esfuérzate y sé valiente. Que tome aliento a tu corazón, aleluya. Yo no sé para quién es esta palabra, pero para alguien es, aleluya. Esfuérzate, mujer. No te desanime, no te desaliente por las cosas que estás viendo dentro de la casa de, aleluya, Dios. Mira a Cristo, busca a Cristo. Porque si yo me hubiera dejado llevar por estas cosas, no estuviera sirviendo a Dios. Pero yo amo a Dios. Mi salvación proviene de Dios, no del pastor, no de los líderes, mi salvación proviene de Cristo, aleluya. Hay que amar y respetar a los pastores, gloria, claro que Señor, sí, aleluya. A esos que nos dirigen por el buen camino siempre. Mira, yo le hablo claro a mi pastor, yo le digo a mi pastor, yo lo amo, Dios lo bendiga donde quiera que esté. Yo le digo, pastor, el día que usted se contamine, yo vea algo raro, créame que lo voy a sentar y le voy a decir, pastor, esto no es de Dios, alaba, yo soy sincera, aleluya. Yo tengo mis ojos bien abiertos y yo obedezco, claro que sí, a mi pastor yo lo obedezco, aleluya. Hay que obedecer a los pastores que nos doctrinan, que nos llevan por el buen camino, que nos dan el consejo sabio, esos que siempre, aleluya, están pendientes de nosotros y siempre nos están alimentando. Pero aquel que tiene un sub y baja, aquel que le gusta estar, aleluya, en otras cosas y no en las cosas de Dios, aleluya. Mi alma te adora, créame que a ese yo no me sujeto. Alaba. Qué silencio. Son cosas que están aconteciendo, hermano. Yo no estoy hablando mal aquí de nadie. Esto es una realidad, aleluya. Y hay que hablarle claro al pueblo. Y, aleluya, aleluya. Y siempre digo a mi pastor, me sujeto siempre y cuando, mira, aleluya, se viva esta palabra. Porque el día que cambie algo aquí, aleluya, gloria, me sacudo mis piernas y me voy. Mi salvación viene de arriba. Pero tenemos que tener mucho cuidado, sí, aleluya. Sí, Señor, Javier, aleluya, mi alma adora a Dios. Tenemos que respetar a nuestros líderes, claro que sí, a nuestros, gloria, pastores. Gloria al Señor, aleluya. Y aún, aleluya, si tú lo ves un poco raro, órale a Dios y no lo calumnie, no, aleluya, no lo difame, alaba a su nombre. Vive Jehová, aleluya, gloria al Señor. Tenemos, aleluya, que orar por ellos porque ellos también sufren, ellos llevan una carga, sí, fuerte, Javier. ¿Me entiendes? Y para ellos retener lo, aleluya, que han aprendido, tienen que pelear por su salvación y por nosotros también, porque ellos son los que interceden delante de Dios. Aleluya. Aleluya. Esos son los que, aunque estén cansados, tienen que sacar fuerza de donde, sí, no las, sí, tengan, aleluya, para abrirle el templo, para ir a visitar al enfermo, para ir a buscar a aquel que está en la calle. Alma mía, tienen un trabajo arduo. Mire, hermano, yo le decía a la sierva ahorita, ser pastor, eso no es algo fácil. Aleluya. Y hoy en día, gloria, todo el mundo, aleluya, quiere ser pastor. Sí, Señor, aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor. Eso tiene que ser llamado de arriba, aleluya. Gloria, eso tiene, Señor, que ser, aleluya, por Dios. Y tenemos que someternos a la presencia de Dios. Si Dios te dio, eso, ¿qué amén, vas a hacer? Sométete y paga el precio. En el tiempo de Dios será cuando ya Dios vea que tú estás capacitada y capacitado, aleluya, para Él entregarte eso que es tan, wow, tan grande, sí, y tan, Señor, maravilloso, aleluya, y tan responsable, gloria, ante la presencia de Dios, porque Dios no entrega, aleluya, los ministerios por entregarlo. Dios no nos entrega a nosotros algo si no estamos preparados, porque Él sabe, Javier, sí, Señor, que, aleluya, lo vamos a echar por la borda. Aleluya, aleluya, mi hermano. Vive Jesús, nos, gózate, estamos gozando en esta preciosa noche, amado. Cuando nosotros estamos hablando y estamos casi cerrando, aleluya, sí, de, Señor, retener, aleluya, es para nosotros no ser engañados, aleluya. Cuando tú retienes la palabra, aleluya, cuando tú la pones por obra, aleluya, mi alma alaba la gloria del Señor. Por eso es que la Biblia es clara y nos dice claramente que somos, que es mejor ser hacedor de la palabra y no oidor olvidadizo. Gloria al Señor para siempre, amado. Guarda la palabra, respeta la palabra, aleluya. Vive la palabra, gloria al Señor. Cuando, aleluya, tú vives la palabra, cuando tú retienes la palabra, mira, Dios va a manifestar sobre tu milagro. Dios va a manifestar sobre, aleluya, sobre tu casa algo. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Las peticiones van a ser contestadas, amado. Yo quiero que tú sepas algo. En este tiempo, amado, hay peticiones que no han sido contestadas, aleluya. Porque muchas veces nosotros le pedimos a Dios, le pedimos a Dios, le pedimos a Dios, amado, pero no estamos viviendo conforme a la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Este es el tiempo, amado, donde hay gente que tan solamente lo que quieren es el beneficio. Alma mía, adora a Dios, sí, pero no quieren aquel que da el beneficio. sacrificio, hermano mío, adora a Dios. Oye, ¿sabes algo? Yo siempre he dicho, amado, que nuestro Dios es un Dios de oportunidades, amado. Todo aquel que viene a Él, Él no lo echa fuera, hermano mío, adora a Dios. Un corazón contrito, humillado, oye, Jehová no desprecia, Jehová recibe. Alabado sea el nombre del Señor. Pero nosotros tenemos que entender, aleluya, que hay una palabra que hay que guardarla, amado. Gloria a Jesús. Cuando aleluya. Nosotros guardamos, amado, aleluya, entramos en la palabra de Dios, Dios nos administra, amado. Dios nos habla, aleluya. Cuando tú quieras buscar un buen consejo, aleluya, yo te solto, aleluya, que abras la palabra, que escudriñes la palabra, que busques los consejos, amado, aleluya. Busca la palabra del Señor que te va a hablar de una manera poderosa y especial. Retén lo que tienes, alma mía, adora a Dios. No cambies la palabra, aleluya. Sí, a su Señor. Nombre sea la gloria. No cambies, no importando por lo que tú estés pasando, por lo que estés atravesando. Yo te garantizo que algo grande Dios va a hacer. Si tú te encargas de guardar esa palabra, de retener la palabra de Dios, aleluya, ponerla en obra, en práctica, yo te garantizo que tú vas a poder ver la gloria del Señor. Eso es otro tema, amado. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Aleluya. Porque cuando retenemos la palabra, la guardamos, la vivimos, amado, podemos ver la gloria del Señor. Podemos ver el Espíritu Santo manifestar sobre nuestras vidas. En esta preciosa noche, amado, nos han llamado, aleluya, para siempre. Él va a ir, oración por Efraín Gutiérrez, por liberación, aleluya. Misael Michi, oración por él y por su familia. Gladys, oración por salud. A su nombre, gloria. Mi alma alaba gloria la gloria a Jesús, Señor. Aleluya. Culminamos el mensaje. Te decimos en esta noche, aleluya. Gracias. Que Dios. Sigas hacia adelante. Y sabes algo, tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios. Sí. Tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. Tenemos que, aleluya, aleluya, andar con ese conocimiento. Vivirle esa palabra. No tan solamente leerla, sino vivirla y ponerla por práctica. Hacedores de la palabra del Señor, aleluya, y buenos administradores, aleluya. Recuerda que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y te dejo con esta palabra que se encuentra en Apocalipsis, capítulo, aleluya, 3, versículo 11, que dice de esta manera: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que aleluya. Dios te bendiga, y mi esposo con las peticiones. Es que es algo grande, amado, aleluya, es importante. Retén, mira, si te abandona, tu familia te abandona, si te abandona el vecino, olvídate, retén tú la palabra, guárdala, que Dios va a hacer algo poderoso, algo grande en tu vida. Nos llamó también, o nos escribió Esther Figueroa, oración por fuerza y fortaleza de Dios. Oración por Eduardo, para que tome una decisión importante y por salud. Yo no sé si ese es Eduardo Casio, aleluya. Rebeca, oración por fortaleza y que la siga y que le siga bendiciendo en el camino. Gloria al Señor para siempre. Señora Miranda, oración por una salida ministerial, ¿verdad? Una salida ministerial. Mujeres de Guerra, oración por el ministerio cristiano, Santo. Aleluya. Oye, nos han llamado ministros, nos han llamado gente con, aleluya, gente que, aleluya, están pidiendo oración por fuerzas nuevas, por salud, aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor. Eduardo, Dios va a hacer un milagro, así como Dios hizo el milagro en la hija de la mujer cananea, aleluya. A su nombre, gloria, Dios va a hacer un milagro poderoso sobre ti, aleluya. A su nombre, sí, la gente que nos han llamado para fuerzas nuevas, sí, Dios, Señor, te va a dar fuerzas nuevas, sí, Dios va, Señor, a hacer algo, aleluya, poderoso, sí, algo, Dios, grande. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Nos quedan 5 minutos, hermano mío, adora a Dios. Pero antes de orar, amado, vive Dios. Le damos la gloria al Señor, aleluya. Sí, perseveramos, amén, en la iglesia pentecostal, palabra de poder y unción, ubicada en Cataño, Cucharilla. A su nombre sea la gloria. Nuestro amado pastor Javier Santiago, ¿verdad? Sabe que estamos en este lugar. Este es tu programa, declarando palabras de vida. A su nombre sea la gloria. Nos sentimos más que contentos, gozosos, aleluya. Gracias por la sintonía. Gracias, aleluya, por escuchar palabras frescas, palabras, aleluya, de aliento. Gloria al Señor para siempre. Sabemos que, ¿verdad?, están en los propósitos de Dios, los planes de Dios. A su nombre sea la gloria. Así que yo le voy a pedir a mi amada esposa, aleluya, que ore, ¿verdad?, por todas las peticiones. Le damos la gloria al Señor. Gracias, ¿verdad?, amén, aleluya, a Lorena y Canaima, aleluya, los presidentes de esta emisora, aleluya. Gloria al Señor para siempre. A su nombre, gloria. Wanda llama a oración por el esposo. Se apartó y su hijo. Gloria al Señor. Dios va a hacer algo poderoso. Wanda, que se mantenga, ¿verdad?, en los caminos del Señor. Aleluya. Mirando a Cristo. Retén la palabra, Wanda. Porque cuando tú, mira, eso es otra cosa. Estamos cerrando. Cuando tú retienes, Wanda, la palabra, la vive, la guarda. Oye, Dios va a hacer algo y se va a manifestar sobre tu esposo y sobre tu hijo. Gloria al Señor para siempre. Sí, Señor. Sigue caminando. La voz en nombre del Señor. Le damos gloria al Señor. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Vive Jesús. Estamos en, es que estamos en vivo, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Oración por mi familia y por hogar y una situación que estoy pasando, aleluya, anónimo, ¿verdad? Gloria a su nombre, Dios. Anónimo, aleluya. Mantente confiando en el Señor. Dios va a hacer algo poderoso. Amén, búscale, sí, aleluya. A su nombre, retén la palabra, sí. Amén, aleluya. Sí, Dios va a hacer algo. No te desenfoques, alma mía, adora a Dios. Que no se desanime. Mira a Cristo, aleluya. Solamente, aleluya. Sí, Jesús, amén, aleluya. Así que mi amada esposa, cierra el programa y ora por las peticiones en esta noche. No es fácil, pero con Cristo lo podemos. Te damos gloria, Señor, y gracias por esta, sí, palabra. Señor. Gracias por estos hermanos, Dios mío, que han llamado, que han pedido la oración. Tú conoces cada una de estas peticiones, Padre. Te pedimos, oh Dios, que seas tú glorificado. Glorificándote, Dios mío, en cada una de ellas. Dios mío, que aquellos que están apartados vuelvan, que aquellos que necesitan fuerza la reciban, que aquellos, Dios mío, que han pedido oración por matrimonio, Dios mío, tú te glorifiques en cada uno de los matrimonios. Dios mío, todas y cada una de estas peticiones que tú las conoces, porque no puedo hacer mención de todas y cada una de ellas, pero te pido, oh Dios, que seas tú poniendo tu mano y que sea tu divina y perfecta voluntad, sí, Señor. Que seas tú obrando, Dios mío, que ellos puedan ver, aleluya, que tú estás obrando de maneras especiales, aleluya, Dios mío, en esas situaciones difíciles que muchas veces, Dios mío, nos desenfocan, pero te pido, Dios, que tu paz, aleluya, que sobrepasa todo entendimiento, Dios mío, Padre, llene a estas vidas, fortaleza, aleluya, unción de lo alto, poder, autoridad, Dios mío, para reprender al diablo. Glorifícate, Dios mío, en cada una de ellas, en las situaciones, aleluya, de cada uno de nuestros hermanos, Padre, en las peticiones que tú muy bien las conoces mejor que nosotros, están en tus manos y declaramos que tú te has de glorificar de manera poderosa y especial para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús, amén, aleluya. Amén, aleluya, hasta el próximo viernes, esto es tu programa, amén. Declarando Palabra de Vida por tu emisora como Llama de Fuego a tu Vida .org. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te guarde. Amén, aleluya. Concluido el programa Declarando Palabra de Vida con los evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez del Ministerio Evangelístico. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo viernes a las 8 p.m. por esta emisora como Llama de Fuego a tu Vida.